5 en punto. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa No te ahogues por Radio Central Mendoza y ya estamos en la última semana del mes de agosto, ¿sí? Ya finalizaron los Juegos Olímpicos de Río, con los cuales estuvimos fervientes y emocionados durante 2 semanas, así que en el transcurso del programa vamos a hacer un repaso, el cierre de lo que nos dejó esta jornada de los Juegos Olímpicos 2016 en Río. Antes que nada, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Nos pasamos a presentar, acá estamos quien conduce y locución, Adrián Chaparro. A mi lado tengo al mago Francese, ¿sí? Y quien está en falta en estos momentos, pero que le deseamos lo mejor, es mi compañero Agustín Castro, que está en Buenos Aires. Vamos a tener también una comunicación vía telefónica con él para que nos cuente un poquito qué se desarrolla la actividad que está llevando en la provincia de Buenos Aires. Bien. Dicho esto, les repetimos las vías de comunicación para estar en contacto con nosotros. Pueden hacerlo vía mail y escribirnos a radionoteahogues@gmail.com. ¿Sí? Pueden visitar también nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Además, también pueden mandarnos algún tweet, si tienen Twitter, hacerlo a @noteahoguesrat. Muy bien, ahí está el pajarito. Y si no, también visitar nuestra fanpage de Facebook, que es No Te Ahogues-Radio Online. Ahí tienen para ver todas las noticias que pasamos acá en el programa, en el transcurso de la semana, y también los eventos que les dejamos para que escuchen los fines de semana también. Bien, dicho esto, también pueden mandarnos un WhatsApp. Si es que tienen WhatsApp, muy probablemente todos tengan WhatsApp a esta altura del partido, al 261-515-7995. Bien. Otra cosita que les iba a decir, si quieren escuchar la radio pueden hacerlo vía internet, se meten a Google, ¿sí? Ahí y ponen, la página es radio.ctamendoza.com, o bien pueden bajarla desde su Play Store en su celular y pueden bajar la aplicación buscando Radio Central Mendoza y se descargan la app para escuchar este y otros programas que tenemos acá en Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Bien, como les mencionaba recién en el programa, en el transcurso del día de hoy, vamos a tener hoy un especial especialísimo de rock internacional con Deep Purple, que va a estar sonando de fondo, ¿sí? Además de la entrevista a nuestro compañero y super amigo Agustín Castro. Sí, el abucheo es porque Agus no estarías aquí, la silla está vacía. Hay un silencio incómodo alrededor mío y es porque falta el muchacho que les pasa la temperatura y el clima. Y no lo quiero dejar de lado. Por eso estamos al aire y son las 5 y 6 minutos, ¿sí? Hacen 27 grados y tenemos, como dice Agustín, un sol hermoso. Pero es porque tenemos onda en altura, así que la gente que tiene problemas respiratorios a cuidarse, ¿sí? Hace un calorcito bastante áspero, está bueno para salir a la calle, pero para llevarse una botellita de agua acompañado. Siempre hidratados, eso es bueno. ¡Epa! Se escapó. Y si alguno es alérgico, tengan cuidado. Bien. Arrancamos este primer bloque con el especial de las notas olímpicas. También lo habíamos anunciado por las redes. Vamos a seguir el cierre de lo que fue las Olimpiadas. Los Leones ya son medalla de oro. Exactamente, sí, ustedes ya lo saben. Los Leones fueron oro, ¿sí? Cuando antes del debut algunos se conformaban con superar el décimo puesto en el 2012. Pero el mejor córner corto ofensivo del mundo, Peilat, mediante algunos individuales en un nivel soberbio, Vivaldi, Matías Rey, Rossi y Brunet, son los que llevaron el convencimiento a la gloria del oro de los Leones. Así que felicitaciones para todos ellos y bueno, la verdad que un desempeño impresionante. El jueves pasado, no sé si lo pudieron escuchar el programa, pero hubo un paso a paso de cada uno de los goles que metían los compañeros, los muchachos. Bien, también anunciamos que en la parte de vela también tenemos un oro, así que también estamos orgullosos por ese lado. Así es, Santiago Lange y Cecilia Carranza Zaroli lograron el oro en Acra 17 de la vela, ¿sí? A sus 54 años, Santiago Lange no solo es el regatista más viejo compitiendo en las Olimpiadas de Río 2016, sino que también carece de un pulmón tras una lucha contra el cáncer. ¿Escucharon eso? Sí, una lucha contra el cáncer. El año pasado, que amenazó con su participación en los Juegos. Así que un desempeño impresionante de a pesar de todo. Si uno quiere, se puede. Siempre hay que seguir en la lucha y hacer lo que uno ama, lo mejor hasta lo último. Y esto lo demuestra con la victoria del oro olímpico, ¿no? Bien, además también vamos a decir que fue un gran desempeño el de la generación dorada del básquet, que se nos retiran ya la mayoría de los capos, ¿sí? Se multiplicaron por las redes los mensajes de agradecimiento a la selección de básquet, ¿sí? La generación conocida como la generación dorada. Cada uno de sus partidos fueron vividos con mucha emoción. Hacemos un balance positivo por un lado, pero terminamos octavos y con un diploma en lo que sería la categoría de básquetbol, ¿sí? Hubo una gran cantidad de falencias en la zona de pintura que resultaron evidentes a la hora de dar resultados, como fue el caso con Estados Unidos, ¿sí? Que es un hueso muy difícil de roer, por algo son los capos de la NBA, ¿no? En algún momento les dimos el batacazo, pero bueno, era difícil como se venía en la jornada. Así que un saludo para toda la generación dorada del básquet y a Ginóbili y a todos los compañeros que ya muy probablemente que nos están escuchando. Sí, muy seguramente nos están escuchando. Bueno, nos queda como último y ya como para cerrar este boclecito, tenemos un mix de noticias olímpicas, por ejemplo, en lo que fue canotaje. El K4 de 500 metros femenino, sí, estuvo en las finales, quedamos en la posición número quinta con 1.41.39. Brian Toledo en el lanzamiento de jabalina también tuvo un buen desempeño, quedó en la décima posición, sí, con 79,81 metros. Importante, intentó superarlo, pero no se pudo, es todo lo que dijo su físico. Pero bueno, es importante que también, a ver, se hable y se potencie a los deportistas, porque no es sencillo, cualquiera sea la actividad, llegar a ese momento y las presiones que uno vive también estando en las Olimpiadas, ¿no? Ante la vista de tantos medios, fotografías y demás, o sea, hay mucha presión. Bueno, también tenemos a Mariano Mastromarino, sí, que en atletismo, en la maratón, terminó en la posición 53 con 2:18.44, sí. Catriel Soto, por su lado, en ciclismo de montaña, es decir, cross country, terminó en la posición 25 con 1:42.01, sí. En el área de natación, Fede Gravich no pudo llegar a la semifinal de 100 metros libres y Santiago Grassi estuvo cerca de su mejor registro, los 100 metros mariposa, una prueba que resulta muy competitiva. Y Julia Sebastián hizo lo mismo por su parte en 200 pecho, pero tenemos que seguir entrenando si queremos crecer en natación. Ya vimos el nivel altísimo que había con el titán Phelps, que vino y se llevó literalmente todo, o sea que no dejó espacio para nada. Y había un excelente nivel, se notó muchísimo eso. Bueno, en la parte de remo también terminaron en el puesto número 15 Brian Rosso y Lucía Palermo en el puesto 17. En voleibol los varones aplastaron a Rusia por un 3-1 que ilusionaron, pero no pudieron contra Brasil. Así que se llevaron simplemente el diploma los muchachos. Pero igual un abrazo y un saludo a ellos por todo el esfuerzo que realizaron. El equipo alcanzó un alto nivel en su piso y tiene que dar un paso más para ganarle a los mejores, así que vamos, que se pueden en las próximas Olimpiadas. Las mujeres tuvieron 4 derrotas, así que no tuvieron un buen desempeño en lo que es vóley, no sé qué ha pasado, pero falta seguir entrenando ahí, falta mejorar el nivel y no sé si un poquito la ayuda técnica. Bien, en triatlón, sobre 54 participantes, terminaron 50 en el lugar Gonzalo Telechea, que había sido 38 en Londres, se ubicó en el 45, y Luciano Tacón en el puesto número 48. Así que a seguir entrenando y a seguir dándole, muchachos, es bastante difícil el triatlón. Así que bueno, eso es todo lo que pudieron dar los muchachos en la Olimpiada de Río. En tiro, Melissa Gil lanzó un diploma en skeet, sí, y Fernanda Russo, de 15 años, fue décima en rifle 10 metros y ratificó que es su mejor aparición en los últimos tiempos. Así que muy bueno las chicas en el desempeño. Con 15 años ya están practicando en las Olimpiadas. Es buenísimo esto. Así que fomentemos el deporte en los jóvenes. Bien, en pentatlón moderno, Emanuel Zapata y Irina Kotkolova, sí, son argentinos los dos, parece que no, pero sí, quedaron lejos. Pero lo positivo fue que tras 56 años en la Argentina volvió a los Juegos un deporte que lucha contra su supervivencia. Estamos hablando del pentatlón moderno, sí. En Halman los gladiadores llegaron sin Diego Simonet y eso fue un hándicap muy grande para poder clasificarse a cuartos de final. A la garra todo se le hizo más complicado, pero las chicas mostraron un avance interesante. Así que en handball estamos todavía por seguir creciendo, así que hay que seguir practicando y de cara a lo que serán los juegos dentro de 4 años. Ese es todo el resumen que tenemos por ahora y espero que les haya gustado esto y hayan disfrutado tanto de nosotros lo que fue esta sección de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bien, ahora nos vamos a ir a la tanda. Para arrancar con lo que le habíamos anunciado del especial de Black Sabbath, vamos a arrancar con este temazo de Deep Purple. De Deep Purple, cierto, acá me corrige el técnico, me está tirando las orejas y tiene razón. Es que les comento que estuvimos en el trasfondo de la radio hablando de muchas bandas y creo que Sabbath se me quedó prendada en la lengua. Bien, vamos a escuchar el tema Black Knight de Deep Purple. Dicho esto, lo dejamos con el temón. Yeah. Buenas, buenas, y estamos nuevamente en el segundo bloque de No te ahogues, y así pasaba por nuestro programa Black Knight de Deep Purple. Espero que lo hayan disfrutado, y ahora sí, vamos a ir con el especial anunciado de la banda, ¿sí? Deep Purple fue una banda creada en Gran Bretaña a finales de la década del 60. Evolucionaron desde el rock psicodélico y progresivo hacia el hard rock, siendo base del heavy metal surgido en los años 70. Deep Purple comenzaron sus inicios en la industria musical bajo el nombre Roundabout, un combo que acompañaba en las andanzas al solitario Chris Curtis, antiguo componente del grupo The Searchers. La primera formación del grupo estaba compuesta por el vocalista Rod Evans, el guitarrista Richie Blackmore, el bajista Nick Simper y el baterista Ian Paice, y el ex tecladista de los Arbutz, el señor John Lord. En 1968, en este año, graban su primer álbum debut, Shades of Deep Purple, estupendo disco pop lisérgico en el que realizaban una versión clásica de Hey Joe y del Help de los Beatles. Otras composiciones destacadas del disco son Mandrake Root y el sencillo Hush, tema de Joe Shoot, que alcanzaría un cierto éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número 4 en la lista de los singles. Deep Purple Rock Band, el LP, también llegó a ocupar puestos altos en América, pero por su país pasó bastante desapercibido. En este año también editaron su segundo disco, The Book of Stylish, calado psicoprogresivo, en el que además de sus temas propios versionaban a Neil Diamond con Kentucky Woman, a los Beatles con We Can't Work It Out, y recuperaban el clásico de Phil Spector escrito por Ike y Tina Turner, River Deep Mountain High. En el año 1969 lanzan su tercer disco, Deep Purple, más complejo que los dos anteriores, vislumbrándose sus venideros sonidos del hard rock. Realizaban una adaptación del soberbio tema de Donovan, Lailina, e incluían excelentes composiciones propias de la banda, como The Painter o April. La falta de éxito del nuevo disco provocó la marcha de Rod Evans, que formaría Captain Beyond, y el ex bajista Nick Simper, que se uniría al grupo Warhorse. Fueron reemplazados por dos ex componentes del grupo Episode 6, el cantante Ian Gillan y el bajista galés Roger Glover. 1970, primer disco con Gillan y Glover. Ajá. Fue Concerto for Group on the Orquesta. 1970. Un proyecto básicamente de Lord grabado junto a Royal Philharmonic Orquesta. El álbum que comenzaría la etapa más comercial del grupo sería In Rock, obra maestra del hard rock, en la que acercaban su potencial sónico gracias a la mayor influencia dentro del grupo de Richie Blackmore, acompañado por el talentoso trabajo en los teclados de Lord y el poderío vocal de Gillan. El disco, que alcanzó el número 4 en Gran Bretaña, tiene temas clásicos del grupo como Speed King, Chilling Time o Into the Fire. Temazos. Además del LP Deep Purple, también conseguirían el éxito en formato sencillo con la publicación de Black Knight, el tema que estábamos escuchando recién, exactamente. Una canción que les llevó al puesto número 2 en las listas británicas. Con In Rock dio inicio a una gloriosa etapa para la banda, en la que publicaron sus discos más conseguidos. Ian Gillan también ensancharía sus habilidades vocales al poner a Jesucristo en la primera grabación de la ópera rock Jesucristo Superstar. Ah, qué groso, claro. Bueno, en el año 71 y 73 aparece Fireball en el 71, LP en el que se incluía Strange and King of Woman. Logró afianzar a la banda en puestos comerciales, ¿sí? Superada con creces con Machine Head, que es del 72. Disco imprescindible en el que aparece el inmortal tema Smoke on the Water, que muy probablemente lo vayamos a pasar hoy. Pasate un par de Smoke on the Water, a ver si la gente sabe de qué estamos hablando. Dale. Bien, como sucede a menudo cuando se llega a la cima, el afán del protagonismo y las diferencias entre los diversos componentes provocan la huida en pos de una continuación exitosa en solitario o en otras formaciones. Así, los dos últimos en llegar, y que había sido importante en el nuevo rumbo heavy del grupo, Gillan y Glover abandonaron a sus compañeros tras la publicación del triunfante directo Made in Japan del año 1973, uno de los discos en vivo más conocidos del rock, y del irregular vinilo Who Do We Think We Are de 1973. ¿Quién te crees que somos? Es así, corta. Bueno, estamos escuchando de fondo un poquito de lo que es Smoke on the Water. ...1974-1976, esos dos años de la banda. Con la llegada de Barn, presentando a dos nuevos nombres, David Coverdale como vocalista y el antiguo componente del grupo Trapeze, Glenn Hax al bajo. El disco, a pesar de las buenas ventas, fue inferior en la calidad de los LPs anteriores. Stonebreaker provocaría la decisiva baja de Ritchie Blackmore, reemplazado por Tommy Bolin. Este golpe mortal no pudo ser reavivado con Come Taste the Band en 1975, y Deep Purple cesaron sus grabaciones y actuaciones en 1976. Blackmore formó parte del grupo Rainbow, John Lord e Ian Paice crearon Paice, Ashton y Lord y David Coverdale lanzaron el proyecto Windsnake. Excelente banda también. Bolin falleció a causa de una sobredosis de heroína. Apa. Bien, en el año 80 la sorpresa llegó cuando Deep Purple, más exitosos que nunca, grabaron Perfect Strangers en 1984, House of the Blue Light de 1987, Slave and Master de 1990, con Joe Lee Turner como cantante, y también The Battle Rage On de 1993. Buenos discos que consiguieron notables ventas. Idas y venidas volvieron a ser la tónica para el grupo legendario, que aún continuaba girando por el mundo. El año 2000 encontró su último trabajo de estudio, que fue Bananas, del 2003, álbum en el que tocaban el nuevo tecladista Don Henry, ¿sí?, quien había sustituido al mítico John Lord, que falleció el 16 de julio del 2012 a los 71 años, a causa de trombosis pulmonar. Ese mismo año le fue diagnosticado el cáncer de páncreas, y la banda en el año 2016 ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame. Así que ya de más está decir que es una banda pilar de lo que es el hard rock. Si bien tuvo sus inicios en finales de los 60 con una movida muy de rock progresivo, fue mutando hasta transformarse en la banda que sería a mediados de los 70, y después con la llegada de las otras formaciones, con el vocalista David Coverdale, que después fue a formar parte de Whitesnake, y también la partida de Ritchie Blackmore, que le daría vida a la banda Rainbow, donde también se encontraba como vocalista Dio. Bueno, eso fue todo el especial que les teníamos preparados para hoy en nuestro programa No Te Ahogues. Y tenemos tiempo para... Tenemos tiempito. Bien, vamos a aprovechar este tiempo para mandar una noticia también. Si bien estaba fuera de las Olimpiadas, es importante decirlo. En el Mundial de Surf resultó campeón el marplatense. Así es. Leandro Usuna se coronó como campeón en el Mundial del Open Surf en la categoría masculina, que se llevó a cabo en Costa Rica. Usuna logró un excelente trabajo en las olas y consiguió 14.33 puntos, lo que le alcanzó para ser el mejor de la competencia. Había alcanzado la final a través del repechaje y horas más tarde volvió a las olas para luchar en la final. Comenzó con la ola de 6.83 puntos y luego fue hasta la penúltima surfeada para pasar a liderar el hit con 7.50. De esta manera logra llegar a los 14.33 puntos que lo coronaron campeón. Por otro lado, Usuna supo ser el mejor en Perú 2014, y esta medalla completa un año único para el surf mundial, donde se anunció que será deporte olímpico en Tokio 2020. Así que vamos a tener a un argentino que va a poder llevar la camiseta a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bien. ¿Qué más? Esta noticia nos llega desde España y dice: los guardavías no son niñeras. Upa. Trascendió desde España que, a pesar de las numerosas intervenciones de los socorristas, como se les llaman los guardavías en la zona ibérica, por fortuna no hemos tenido que lamentar ninguna tragedia, dicen. Lo que no es normal en el alto número de intervenciones con bandera roja, cuando nadie debería estar bañándose. Aseguran los guardavidas que hay regiones donde es posible imponer multas que van desde 150 a 3.000 euros a los bañistas que no obedecen las indicaciones de los socorristas. ¿Podría ser esto una solución? No lo sabemos. Pero bueno, pero es una manera también de ir articulando. El problema, dicen, es que no hay ninguna ley u ordenanza que obligue a un ciudadano a salir del agua si no quiere. Alguna de las medidas que se plantean es para quien se baña con bandera roja y es rescatado, puede también incurrir en algún delito al poner en peligro la vida de guardavidas o de otro bañista que acude en su auxilio. Todo esto relacionado con la falta de civismo. Muchas veces también se comenta que son atacadas las garitas de los guardavidas en señal de protesta. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que en la región de España, como están en pleno verano ahora, vienen turistas de muchas partes del mundo, diferentes idiomas. Fíjense que en Europa no es igual acá que en Latinoamérica, que a diferencia de Brasil, el resto todos hablamos español, con sus distintos, digamos, acentos, pero todos nos entendemos el idioma, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo en Europa, que te puede caer un alemán, un croata, un ruso, y bueno, y tenés un español que habla igual que nosotros, que no creo que hablen tantos idiomas. Y se encuentran con esta situación de que muchas veces los bañistas no los obedecen, no les hacen caso, no se salen del agua, y bueno, y ocurren estas situaciones en las que por ahí había una noticia que decía que una persona quiso ir a socorrer a alguien que se está ahogando y él también se transformó en víctima. O sea, tenías dos víctimas que iban a morir ahogadas. ¿Por qué? Porque se meten en horarios que no está permitido el baño, se meten en zonas que están alertadas como bandera roja y se meten a veces alcoholizados, digamos. Todos estos factores que influyen, digamos, en el riesgo, que ponen en riesgo la vida, por un lado, del socorrista y de la persona que también es víctima. Bueno, yo creo que ya estamos para ir a la tanda, ¿o no, mi querido colega Andrés? Nos vamos a la tanda. Bien, nos vamos a la tanda, pero antes de eso les anunciamos, van a escuchar también los programas que pueden seguir por la grilla acá de Radio Central Mendoza, y después de eso van a escuchar el tema Fireball de Deep Purple, para seguir con esta onda del rock de los 70 que nos encanta tanto. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Central, la radio de los trabajadores. Estamos en Radio Central de la CTA en el programa, ¿qué programa? Ensayos Comunes, esta nueva aventura de pensar y de sentir. ¿Qué día estamos? Los esperamos todos los jueves de 18 a 19 horas. ¿En qué radio? Radio Central de aquí, de la CTA Mendoza. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Bien, y ya estamos nuevamente en el tercer bloque de nuestro programa No Te Ahogues, y como le habíamos anunciado al principio del programa, íbamos a tener, además del especial, una entrevista con nuestro enviado especial a Buenos Aires. Se trata de nuestro co-equiper y compañero, el Windman, Agustín Castro. ¿Sí? Le vamos a hacer una pequeña intro porque se la merece, porque es un grosso, porque lo queremos un montón. Agustín, además de ser instructor de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, también es un excelente nadador, ¿sí? Compitió en su época en obras y ahora también está realizando waterpolo en el equipo de obras. Pero bueno, dicho esto, yo creo que ya es momento de sacar su voz al aire, porque creo que la estamos necesitando. Agus, saluda a toda la gente que nos escucha. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ahí está nuestro compañero directo desde Buenos Aires. Agus, contanos un poquito, ¿qué te lleva por aquellos rincones? Salud, Saludos. Bueno, gracias. Bien, la verdad que, bueno, primero que nada, vine por un tema de capacitación acá en la gran ciudad. Sí. En un primer momento vengo por un curso de barista, sí, especialista en café. Que estoy cursando de lunes a jueves. Hoy, digamos, hoy es la última clase. La que rindo y bueno, me toca recibir de barista. Y bueno, yendo a lo que nos compete, a la primera fecha, sí, de la diplomatura de instructorado de salvamento acuático, que se va a realizar este sábado y domingo. A ver, Agus, esa es la parte, el plato fuerte, como vos bien dijiste. Esto de la diplomatura, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo encontrás? ¿Qué es lo importante de para un guardavidas, no? O sea, siempre es bueno estar capacitado, pero ¿qué expectativas tenés vos con respecto a esta diplomatura que estás realizando en Buenos Aires? Bien, es importantísimo desde un primer momento que se hace el curso cualquiera sea la carrera o la profesión que nosotros vamos, la capacitación constante. Soy convencido que eso es lo único que por lo menos te va abriendo la mente poco a poco, más que quedándote con el trabajo de siempre o lo que se hace por costumbre, como muchas veces pasa, en las capacitaciones, ya sea congresos, simposios, cursos relacionados obviamente al tema. Son fundamentales porque están dando nuevas técnicas, nuevas caras, también te abren muchas puertas, claro, a nivel nacional, internacional, generar contacto, eso la verdad también es muy importante. Eso es cierto. Por ejemplo, de traer gente para la escuela nuestra, por ejemplo. Y bueno, con la diplomatura, en este caso, la verdad que también es muy importante, sobre todo si te gusta la docencia. Exactamente. Más yendo a un lado más específico. Claro. Por ahí, si no te gusta esa parte de poder transmitir algo, digamos, como docente, por ahí la diplomatura es algo que no te recomendaría, por lo menos yo. Pero en mi caso, la verdad que a mí me gusta mucho. Bueno, vos también, Chapo, fuiste partícipe el año pasado. Exacto, es cierto. Y es cierto. La verdad que es algo lindísimo, algo muy bueno. Una capacitación que dura 4 meses, ¿sí? Se viene una vez por mes, semana por mes, a la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es a Mar de Ajó, que se hace la combinación con el congreso de ese año. Y bueno, después, expectativas sobre la diplomatura, miles. La verdad es que espero encontrarme con gente muy buena, muy copada, con mucha ganas de aprender, igual que yo. La verdad es que compartí un montón de experiencias porque creo, soy uno de los más chicos que va a estar cursando, entonces bueno, poder absorber toda la experiencia que van a tener los profesionales somos creo que 50 alumnos. Sí, sí, así que, sí, bueno, 50 alumnos. Un curso enorme curso, así que bueno, aprender que eso es lo fundamental, aprender cómo poder. Bueno, Agus, desde acá te digo felicitaciones por el paso que has dado. Es buenísimo, yo en su momento no lo pude hacer con los chicos, pero al año siguiente lo realicé, ahora es tu turno, así que disfrútalo, pasalo lo mejor posible, y todo lo que has dicho es realmente cierto, vas a ver que te vas a encontrar con gente de distintas escuelas, nadie se va, digamos, a calzar la camiseta de uno o cual, sino que cada uno va a aportar lo que sabe, su conocimiento, y eso es lo bueno que tiene la diplomatura, que se potencia el conocimiento de cada uno, y acá sacamos de lado el tema de los sindicatos, el tema de vos sos de aquella escuela, vos sos de aquel docente, vos estás con aquellos otros. No, acá todos vamos para el mismo lado, y es la idea de formar profesionales como formadores para el día de mañana, que tengan escuelas con esa cabeza abierta, que esa es la idea, que tengamos la cabeza abierta a las nuevas técnicas, a los nuevos procedimientos, a que hay que seguirse capacitando y que no hay que quedarse con el librito que nos dieron, si es que nos dieron un librito, en la cabeza armado de cómo son las cosas. Sí, eso que vos decías es muy importante, el tema de formar formadores. Si bien ya es difícil formar un alumno, formar un profesional, más difícil aún es formar un formador que ya está formado, bueno, parece un juego de palabras, pero formado de una cierta manera. Está, digamos, trabajando, está configurado de una manera toda la vida. Claro. Pero bueno, es como también dice todas esas cuestiones, lo grupal, lo académico, en cuestiones de técnica, lo práctico, todo, y algo que es muy lindo, que la verdad que se habla todo en un solo idioma. Está bueno, está bueno eso. El idioma del salón acuático, el ayudar, el estar a disposición de la gente, al servicio de los demás. Así que bueno, la verdad que es algo muy lindo. Bueno, Agus. Compartir esa. Exactamente. Exactamente. Bueno, te deseamos lo mejor, disfrutalo a pleno, sumate a todos los conocimientos, traete todos los contactos posibles que puedas y ya sabes, invita a toda la gente a que venga a Mendoza. Los alfajores. Ah, los alfajores que te está pidiendo acá Andrés. Y traete tres alfajores, Jorgito, los que andan acá. Bueno, Claro. Así que, bueno, y espero que, bueno, lo mejor, te vas a encontrar con los grosos, te vas a encontrar con Martín del Gaiso, te vas a encontrar con Fabián Derrick, muy probablemente esté Mirino Ritegui también en la parte de trauma, y bueno, y con Petrini, mandale un saludo y un abrazo grande en la parte de entrenamientos físicos, y bueno, y a disfrutar todas las piletas y todos los entrenamientos que te toquen, porque es buenísimo, te puedo asegurar que como que no hay más palabras para describir lo que vas a vivir, que está bueno. Y está bueno que sea como un encuentro por mes porque también te da la posibilidad de ir asimilando los conocimientos que por ahí se te van dando mes a mes para que vayas, digamos, matrizando en tu cabeza de lo que está, del proceso que estás viviendo. Porque a veces cuando uno hace un laburo como muy ahí uno encima del otro, tardás en que te caiga la ficha de lo que estabas viviendo, de lo que estabas pasando. En cambio con la diplomatura no pasa eso. Tenés que tener otra cabeza para hacerlo. Y eso está bueno. Bueno, ojalá suceda. Bueno, estamos expectantes a eso. Bueno, Agus, te mandamos un abrazo, lo mejor, y bueno, y esperamos tenerte de vuelta con más anécdotas para contar acá en la radio. Por favor, vamos a tratar de recolectar las mejores. Dale, bueno, mandale un abrazo a Martín y a toda la gente de la diplomatura. Bueno, Agus, que estés bien. Dale, Agus, acá te extraña tu silla. Te extraña tu silla que está vacía. Y el sol hermoso. Y te extraña el sol hermoso, te extraña. Ay, hermoso. Bueno, Agus, nos vemos, cuídate. Bueno, así pasó por No Te Ahogues la entrevista a nuestro compañero y co-equiper, el Wildman Agustín Castro, que está en Buenos Aires realizando la diplomatura. Y yo creo que ya estamos para escuchar un tema, ¿no, mi querido colega? Vamos. Vamos a un tema. Ahora se viene un temazo de Deep Purple, que si bien es un cover, los hizo muy famosos. Se trata de Hush. Now, not to blame now. You got early in the morning. You got late. Estamos nuevamente en el último bloque del programa No te ahogues por Radio Central Mendoza, el magazine deportivo de los guardavidas. Bien, volviendo al programa, nos queda una noticia que les queríamos comentar. Sí, Kilian Jornet se marca dos Mont Blanc en un día. Así es, todos saben lo exigente que son los entrenamientos de Kilian Jornet. Suele hacer actividades de cierto nivel de exigencia, bien sea corriendo, escalando o esquiando. Trascendió que este mes ha sido diferente para Kilian, ya que ha completado una actividad que, según él mismo reconocía, no había realizado con anterioridad en su vida: dos ascensiones al Mont Blanc en un mismo día. Esta actividad comenzó cuando uno de sus compañeros de equipo, el británico Tom Owens, le había preguntado a Kilian si alguna vez había subido el Mont Blanc dos veces en una jornada. Puesto el reto, Kilian no tardó más que un día en completar el desafío. Todo arrancó a las 5:30 a.m. cuando Kilian comenzó su doble actividad, partía desde Le Houche hacia la cima de la ruta Gouttière. Llegó a la cumbre en 4 horas y 20 minutos para descender de la montaña por el lado italiano. El primer descenso del día lo realizó sin problemas y, tras un breve descanso para alimentarse con comida local, acabó el descenso por el glaciar de Miage. A partir de ahí comenzó la segunda ascensión de la jornada, que le llevó a la cima en 9 horas y 50 minutos después de partir a Le Houche. Lo que para cualquier mortal sería imposible, para él fue un gran entrenamiento de altitud que le llevó a estar en movimiento nada más y nada menos que 12 horas y completar 6.700 metros de desnivel. Así que sacate al muchachito este la clase de entrenamiento que se realiza. Los ascensos es como decir: me subo de la Aconcagua, ya que estoy, de paso, te lo hago en un solo día. Él hizo dos. Bueno, acá en Mendoza, Kilian, te esperamos hasta la Aconcagua, a ver si te animás a venir a subirlo. Yo creo que tenés un reto bastante bueno, así que te esperamos, los muchachos, No te ahogues, para que vengas acá, te hacemos también la entrevista. Y de la Aconcagua va a estar ahí tranquilito, como siempre, esperando cualquiera que lo quiera ascender. Bien, ¿cuánto nos queda? Así que bueno, ya que estamos, nos quedan estos últimos dos minutitos, aprovechamos también para comentarle las grillas de eventos que vamos a tener este fin de semana a realizarse en la provincia y en el resto del país. Del 22 del 8 al 2 del 9 se realiza, como habíamos anunciado el jueves pasado, el curso de técnico en emergencias médicas. Este se da en la provincia de Buenos Aires y está realizado por la Fundación EASPA. Pueden buscar la información en Facebook, ahí está en internet. Y el 26 del 8, de la dislexia que me mata, el 26 del 8 se lleva a cabo el curso de prevención de lesiones Adidas. Esto es en Buenos Aires, en la avenida Corriente al 3234. El 27 del 8 se desarrolla también la Diplomatura de Salvamento Acuático organizado por la Universidad Atlántida Argentina. Bien, la diplomatura es la que estábamos hablando justamente recién con el compañero Agustín Castro, que ya está en Buenos Aires. Se lleva a cabo este fin de semana el primer encuentro, que se va a prolongar a lo largo de 4 meses. Y el 27 y 28 del 8 se realiza el Rally Bike de Villa General Belgrano, esto también en la provincia de Buenos Aires. Y ya tenemos gente que nos está rodeando acá, nos están volando alrededor del estudio, así que han contratado unos patos vicas para que nos saquen más temprano. Ha sido un gusto una vez más compartir con ustedes que están del otro lado. Los esperamos también el próximo jueves por el mismo canal, la misma hora y tal vez con más personal, porque creo que con más personal, así que con otras voces amigas. Bueno, los invitamos a escucharnos. Espero que sigan ahí después porque viene otro programa, creo que se llama Compromiso Vial. Así que quédense acá en la sintonía de Radio Central Mendoza. Esto ha sido No Te Ahogues para Todos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un tema del especial que habíamos tenido a sonar hoy esta tarde. Se trata de Smoke on the Water de Deep Purple. Gracias.